Sí, el siguiente punto tenemos unas breves palabras de dos compañeros que se encuentran lejos, pero también los sentimos cerca de nosotros. Compañero Borja hará el favor de leer esta carta. Bueno, pues desde el País Vasco, Nadia e Íñigo nos mandan una carta para los compañeros. Ustedes son fuerza, ustedes son esperanza, ustedes son cambio. Todo con letras mayúsculas. Con la misma letra mayúscula debemos escribir unidos. Nos quieren arriba, desunidos, pero esa palabra se escribe con letras pequeñas, aunque el dolor sea grande. Hace un año estábamos allá con ustedes celebrando el quinto aniversario de la voz de la Mate. Llegó el sexto aniversario, que es día de celebración agridulce. Hoy no estamos todos. Algunos ya salieron, otros ya se fueron. A nuestro compañero Pakistán le secuestraron más lejos, pero los de arriba lo hicieron mal, porque solo servirá para esparcir su semilla de lucha y dignidad, mucho más lejos de Chiapas. Esta semilla está en nosotros, por eso solo les podemos agradecer que aprendemos tanto de ustedes, a los que estamos presos en libertad. A nuestro pequeño Mayu le cantamos, si pueden cantar conmigo. Qué triste se oye la lluvia. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Bueno, esa canción. Esta canción se escuchó el año pasado y siempre nos acordamos de ustedes. Presos políticos, libertad. Abajo los muros de las prisiones. ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! Como el siguiente punto, tenemos la participación del compañero Pedro López Jiménez, integrante de los solidarios de la Voz de la Mate, viene a darnos un breve mensaje. Escuchémoslo y lo recibamos con un fuerte y acaloroso aplauso. Muy bien, compañeros y compañeras, ¿están contentos de estar en este lugar? ¡Sí! Muy bien, para que nosotros, ahora sí que con la presencia de ustedes, nosotros nos sentimos muy animosos. Y voy a leer un breve mensaje que dice así. Compañeros y compañeras de diferentes organizaciones y familias presentes en este momento, muy buenas tardes a todos y a todas. Para comenzar, agradezco sus esfuerzos para estar presente en este evento. Hoy, 8 de enero del año 2012, celebramos el sexto aniversario de la fundación de la Voz de la Mate, donde se sabe que fue el día 5 de enero del año 2006 que se fundó la Voz de la Mate. Pero, desgraciadamente, no pudimos celebrar este día 5 del presente mes por el régimen penitenciario, que es muy crítico. Pero eso no impide hacer lo que se tenga que hacer. Al contrario, nos nutre para avanzar en la lucha. Bien, compañeros y compañeras, la Voz de la Mate, durante los 6 años de su caminar por el reclamo por la justicia, ha recibido muchos atropellos e hostigamientos por el mal sistema del gobierno. Ejemplo muy notorio que sucedió durante nuestra huelga de hambre, donde el mal gobierno quiso desarticular la huelga de hambre con el traslado del compañero Alberto Pakistán Gómez, preso político de la Voz de la Mate. El día 20 de octubre del año pasado, cuando muy de madrugada el director de este centro llegó acompañado de sus elementos, engañándolo al compañero Alberto en forma de platicar, con el fin de sacarlo para trasladarlo a un penal de máxima seguridad, donde el gobierno Juan Sabines Guerrero y sus secuaces no les importó lesionar nuestro estado de salud, tanto moralmente, porque de antemano sabían porque de antemano sabían perfectamente bien la deterioridad de nuestra salud con los 22 días de huelga que llevábamos. Y el compañero Alberto, con los 22 días de su ayuno, sufre este traslado sin justificación, como siempre hacen las autoridades, prefabricando delitos a sus propias maneras. Entonces el gobierno pensó, al trasladar al compañero Alberto, la huelga se iba a desistir, pero se equivocó. Nosotros seguimos con nuestra acción con más coraje, hasta donde nosotros llegamos a pensar morir en la huelga por la causa de buscar la justicia y el bienestar de todos. Pero no solo nosotros que estábamos o estamos en la lucha, hay muchos compañeros y compañeras alrededor de nuestra causa que solidarizaron y se solidarizarán en exigir la justicia y nuestras libertades que nos corresponden. Entonces, nosotros escuchamos la voz del pueblo, que son ustedes y de otros extremos del mundo, que con vida se puede luchar. Es así como tomamos nuevas opiniones de levantarnos de nuestra huelga de hambre a los 39 días. Nuestro estado de salud ya era muy crítico de su debilidad, pero durante los 39 días de huelga que hicimos, dio mucho fruto. Uno de ellos, las libertades de los cuatro compañeros que hoy están al lado de sus familias. Aunque no se logró como queríamos, pero también llegará la libertad que a nosotros nos pertenece. Otro fruto más grande que logramos en el lapso de la huelga de hambre es la solidaridad de muchas organizaciones independientes, estatales, nacionales e internacionales. Y que están y estarán con nosotros, aunque no nos conocemos en persona, pero el espíritu de lucha que llevamos en cada uno o cada una es el mismo. Como hoy en este día, nuestro compañero Alberto no está presente en persona, pero su espíritu de lucha está aquí con nosotros celebrando este sexto aniversario de la Voz de la Mate. Entonces, compañeros, por último voy a compartir algunos mensajes o reflexiones que dice así: estoy preso, pero no estoy preso. Estoy encerrado de cuatro paredes, pero no encerrado de mis pensamientos. No veo las cosas hermosas de afuera, pero veo las injusticias que hay afuera. Muchísimas gracias, compañeros. Pues bien, vemos el siguiente punto. Nuevamente invito al compañero Rap, el famoso rapero de Estados Unidos, que nos haga el favor nuevamente de alegrar este evento. Lo recibamos con un fuerte aplauso. Así. Esta es una colaboración. Así. Yo vengo, como les dije antes, desde un lugar lejos, que le dicen los Estados Unidos, pero nosotros le llamamos los Estados Jodidos. Pero los estamos unidos. Allá también hay presos y presas políticos. Uno que se llama Leonard Peltier, que es parte del movimiento de los indios, y él está también así como ustedes. También está un compañero afroamericano de las Panteras Negras, Black Panther Party, Mumia Abu-Jamal.

una experiencia durante los 39 días de ayuno. ¿Qué fue lo duro y lo más difícil? Primero, es duro tomar una decisión. Es duro tomar una decisión, sobre todo aquí en la cárcel. Para poner resistencia en contra de la injusticia, hay que tener consciente. Tener conciencia es amar a la vida, amarse a uno mismo. Es por ello que el día miércoles 28 de septiembre del año 2011, la organización La Voz de la Mate y conjuntamente con los solidarios de La Voz de la Mate, todos adherentes a la otra campaña del EZLN, todos tomamos la decisión que ya era tiempo de sacar nuestras voces hacia la sociedad de la injusticia que estamos viviendo, de nuestros encarcelamientos injustos. Fue así que el día 29 de septiembre, siendo a las 10:30 de la mañana, nos declaramos unos en huelga de hambre y otros en ayuno y plantón en tiempo indefinido. Uno de ellos soy yo. Comencé mi primer día de ayuno, no niego, tuve miedo, me sentía sola. Tuve miedo cuando el director me dijo que dejara de hacer lo que yo estaba haciendo y que no me lastimara así dejando de comer. Y que sola me sentí cuando me dijo que me iban a quitar a mi hijo. Pero aún así no le mostré miedo. Yo le contesté que no podían quitarme a mi hijo. Al día siguiente llegó una licenciada de la Fiscalía de la Mujer amenazándome con quitarme a mi hijo. Si no quería que pasara eso, tenía que dejar mi ayuno. Yo le contesté, usted no puede venir a pedirme que deje mi ayuno. Y menos con amenazas. Así que puede hacer lo que quiera, pero mi hijo se queda conmigo. Y me dice, te lo voy a quitar, ya lo verás. Y se fue. Yo no sabía qué hacer, solo le hablé por teléfono a un compañero explicándole lo que había pasado. Y él me dijo, no te preocupes, no te lo pueden quitar. Así pasaron 3 días hasta que llegó el día domingo. Llegan las compañeras a visitarme, me dicen, ánimo, no estás sola. Los compañeros de la huelga están bien, están contigo y nosotras también. Fue así donde empecé a sentir confianza en mí misma, el saber que muchos de los compañeros y compañeras allá afuera estaban pendientes de mí. Ya no me sentía sola. También llegaron a tomarle fotos a mi hijo. El psicólogo subía hasta mi celda a tomarme fotos y a pedirme que yo comiera, porque dejar de comer podía darme diabetes. Yo lo que le decía era, gracias, lo tomaré en cuenta. Pasaron los días, más ganas me daba de seguir luchando. Solo al ver a mi hijo tan pequeño e inocente, sin tener ningún delito, está aquí conmigo, viviendo tras las rejas. A veces mira un juguete o algo que él desea comer, me parte el corazón porque no le puedo comprar. Ese dolor y tristeza de ver a mi hijo que no puede vivir su niñez como debe de ser, ese dolor me motiva a seguir luchando en contra de la injusticia que hay en nuestro país. Así seguí con mi ayuno día tras día con amenazas y hostigamiento. Pero con la ayuda de Dios y el de ustedes, pude superarlo hasta el día 2 de noviembre. Me llega la noticia, la más dura, la más difícil, donde mi madre me dijo que mi hijo ya había fallecido el día 26 de octubre. No podía creerlo cuando mi madre me lo dijo. En ese momento sentí que todo se había acabado y me dije, hasta aquí, no más. El dolor y la muerte de mi hijo me desgarró el alma. Me sentí tan impotente como encadenada de pies a manos, porque no pude ir a despedirme de mi hijo. Sentí que en esos momentos ya no iba a poder seguir. Ese día no comí, tampoco al día siguiente. Me puse a llorar y a recordar que mi hijo había nacido enfermo por los golpes que me habían dado. Y murió siendo un bebé indefenso de 4 años. Y hoy me pregunto, los culpables de la muerte de mi Natanael, ¿qué castigo han recibido? Ninguno. Ellos siguen felices, disfrutando de la vida, siguen ejerciendo el poder que tienen para seguir torturando a más mujeres inocentes. Entonces dije, no, esto no es razón para callarme, sino para seguir adelante. Mi dolor me impulsó el coraje y la rabia. Es digno de mi dolor. Mi otro motivo fue mi hijo Leonardo. Me veía llorar y me abrazaba. Al escucharle su dulce voz que me consolaba, me decía, mami, no llores, y me secaba mis lágrimas. Me di cuenta que no debo de dejar de luchar. Tengo que seguir luchando por él, por sus derechos. Tiene que tener una vida digna como todos los niños. Me di cuenta que durante mi ayuno me sirvió para darme valor. Aprendí a no tener miedo, de no sentirme sola, de no dejarme pisotear, porque tengo dignidad para defender mis derechos, porque sé que no estoy sola. Por la injusticia que hay, mi hijo Leonardo no tiene una vida digna y no debe de vivir en la cárcel. En memoria de mi hijo Natanael, seguiré luchando en contra de la injusticia para que ni una madre más sufra lo que yo estoy sufriendo. Durante mi ayuno aprendí a tener confianza en mí misma. Ahora sé que tengo derechos y que los tengo que hacer valer. Sé que con la ayuda de Dios y el de ustedes podré seguir con mi lucha. También el tener a mi hijo aquí conmigo me da fuerzas para seguir adelante. No tengo que callar, sino que tengo que gritar ante tanta injusticia que hay en nuestro país, sobre todo en Chiapas. Estoy convencida que solo luchando juntos podremos cambiar nuestro país y nuestro México, a quien tanto amamos. Compañeros y compañeras, yo les invito que no nos cansemos, no nos desanimemos. Tarde o temprano llegará la justicia que tanto anhelamos. Porque Dios es justicia y amor, les deseo a todos que este principio de año 2012 sea de mucho éxito para todos nosotros. Estas fueron mis palabras. Les doy las gracias a todos por haberme escuchado. Gracias.